Enigmas. Un ladrón a bordo. Un barco de pesca japonés se dirige a faenar en alta mar. Cuando terminan la jornada, el capitán decide darse una ducha y deja su valioso reloj de oro sobre la mesa de su camarote. Al salir de la ducha, el reloj ya no está. Para descubrir al ladrón, llama a la tripulación y les pregunta qué estaban haciendo mientras él se duchaba. El cocinero dice que preparaba la cena en la cocina. La jefa de máquinas afirma que comprobaba el generador en la sala de máquinas. La contramaestre asegura que estaba en su camarote echándose una siesta. El marinero de guardia explica que subió a cubierta a recolocar la bandera del barco porque estaba del revés. ¿Cuál de ellos miente? Thank you.